Express Cadena Cope, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Tenemos un fin de semana a tope, ¿eh? Tenemos muchos eventos, campeonatos, partidos que contarles, así que no voy a perder ni un solo segundo en enrollarme. Saludo ya, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta en este primer día de octubre, viernes 1 de octubre de 2010, el antepenúltimo mes de este 2010. Esperemos que el nuevo mes se presente bien para todos nuestros equipos y que el Elche aproveche los vientos de octubre y el frío de Soria para intentar ganar allí y no quedarse congelado. Decía de Soria el otro día, abrigaros un poquito que aquí ya empieza a caer el fresco, ¿no? El fresco que son 12 grados, 0 grados por la noche. Pero menos mal que no vamos en enero, sino que se abren las cadenas. A las 5 de la tarde, no creo que es hora haga demasiado frío, pero sí bastante más fresquito que los 26 grados que tenemos ahora mismo, por ejemplo, y se calcula que es ahora pueden ser 15 aproximadamente, para ver ese Numancia Elche. Vamos a ver si Elche rompe un poco con esa historia negra que le acompaña, de no haber conseguido más que una victoria en las 8 visitas que ha rendido al Municipal de los Pajaritos desde que en el 97 empezara a jugar allí. Aquel fue el primer partido y último en el antiguo campo municipal de los Pajaritos. Luego se estrenó el nuevo, que está 50 metros más abajo y que es lógicamente mucho más competitivo de nuevo, que se había quedado completamente obsoleto, además de que tenía muy poca capacidad. Bueno, pues esta mañana el entrenador de Elche ha dado la rueda de prensa habitual antes de los partidos. Ha dejado claro que tiene muchas esperanzas e ilusiones puestas en este partido. Ha reconocido que es un campo difícil por pura estadística, no solo ya de Elche, sino de muchos equipos. Además, por nada, reconocía hoy una anécdota que en dos ocasiones, como entrenador, ha ido a jugar allí y no ha podido, porque no han podido llegar por la nieve. O sea, que fíjense, las condiciones siempre difíciles que nos acompañan en el sol. Recuerdo que cuando nos eliminaron la Copa del Rey, era en el mes de enero, que pelaba, el partido se jugó y conforme nos veníamos empezó una nevada que al día siguiente, no, si hubiera sido el partido al día siguiente, no se hubiera podido jugar porque se suspendió todo ahí en Soria y las carreteras quedaron cortadas. Pero bueno, estamos todavía en octubre, primero de octubre, y no habrá ni mucho menos problemas en el capítulo de terreno de juego. No estará helado todavía y estará en perfectas condiciones para la práctica del sur. Un entrenador que reconocía que las bajas son importantes, aunque no deberían perjudicar, la de Luis Caballero y la de Eduardo Alcántara. No tienen por qué, son ausencias importantes. Está claro que cuando los jugadores como Willy Caballero, que están los dos, que es un grandísimo portero, realmente no es bueno para el equipo, sino para Luis. Como Eduardo Alcántara, que es un jugador tan importante, pero bueno, tenemos una plantilla amplia y hay que confiar en los jugadores que van a participar en sus puestos. Y yo tengo mucha confianza en que, bueno, Jaime, en este caso, y Ripa, pues lo van a hacer de manera sensacional, no tengo ninguna duda. Pues si él no tiene dudas, mejor que mejor. Recordemos que hay tres bajas seguras: la del lesionado Manticón, que ya es la tercera semana con esa rotura fibrilar que está apartado de los terrenos de juego, y la de los entrenadores Willy Caballero. Posible 11 que alinee el domingo el técnico: pues Jaime en portería, en defensa Pellegrín y Samuel como centrales, lateral zurdo Ripa, lateral derecho Carpio, doble pivote Guacaso Acciari, aunque este último arrastraba unos molestias en la rodilla, no le impedirían jugar. En la media punta, ahí estaría la otra novedad, además de en la portería, pues podría entrar Generelo por el centro y que Mateo de nuevo a la izquierda, Palanca en la derecha y arriba Bonico. Hay más opciones, como por ejemplo se podría entrar Sumetra por la derecha, Palanca para la izquierda o viceversa, y Quique Mateo sigue en el centro, con lo que la novedad sería Sumetra. Incluso se aportaba alguna otra posibilidad, la de Quero, jugador, el pequeño jugador que estuvo en el Numancia, pero que me da la sensación de que tampoco va a viajar, porque ayer no participó ni el día de por una gripe, hoy lo ha hecho de manera leve, y me da la situación de que si ya en las últimas semanas se había quedado fuera, pues está con el tema de la gripe, va a ser también, creo, otra vez se quede fuera. Por cierto, un quiero, curioso el tema, porque en esa política que el club se ha marcado de no dejar a hablar a futbolistas que no están contando con minutos, eso antes, por ejemplo, en varias semanas, esta semana también se le prohibió a Quero hablar. Me imagino que el chaval no sabrá nada, porque en este caso lo de la comunicación brilla por su ausencia. Lo digo hasta el punto de que Quero no habla para la prensa de Elche, es decir, para los aficionados de Elche, pero hoy se ha salido publicado en un medio de comunicación una entrevista de Quero en Soria. O sea que o el chaval solo quiere hablar para los sorianos y no para los ilicitanos, que me imagino que no será así, o no tenía ni idea, y no había llamado Soria, por supuesto que le ha hecho una entrevista, como si alguien no le hubiera puesto pegas, no le hubiera puesto palabra por la boca y aquí lo hubiéramos llamado, no le llamamos, nadie le dice nada, salí, no tiene control. Bueno, es cierto que es una de las políticas del club, creo que completamente errónea, pero bueno, cada uno en su casa, como se vea, y desespero que considera un poco. Bueno, pues dicho esto, da la sensación de que hay Genrelo, yo creo que va a ser la novedad de nuevo en el equipo titular, aunque eso suponga desplazar a Eric Mateo a la parte izquierda en la media cinta. El partido mañana el domingo a las 5, con esto de jugar los sábados, el domingo a las 5 y la semana que viene, sí, la semana que viene, sábado a las 6, el Elche se enfrenta en el Martínez Valero al Barça. Sayonara, goodbye, auf Wiedersehen. Hay muchas maneras de decirle adiós a tu viejo móvil. Entre mejor, lo despides con un buen descuento. Tráenos tu viejo móvil, pásate a Vodafone y disfruta de un descuento de 20 a 120 euros. Y además, pásate a Vodafone en CMFON y viene con regalo seguro. Dale el welcome a tu nuevo móvil. Infórmate en tu tienda CMFON más cercana, en la calle Canalejas 30 de Almoradí o en la calle Elche 12 de Santa Pola. Atención, oferta de trabajo. Fábrica de calzado de señora necesita un comercial para Francia, Inglaterra y Alemania. Interesado llamar al 678-552-143. Fábrica de calzado de señora necesita un comercial para Francia, Inglaterra y Alemania. Teléfono 678-552-143. Llega el nuevo SEAT Alhambra. Sus puertas correderas se abren solas. Sus 7 asientos se pliegan en un pispás por el sistema EasyFold. Se aparca solo gracias al Park Assist y consume menos gracias a la tecnología Start & Stop. Para unos es tecnología de última generación, para otros los más bajitos, superpoderes. Nuevo SEAT Alhambra, tecnología para disfrutar. Ven ya a conocerlo. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial SEAT para Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. El éxito en tus días señalados siempre vendrá precedido de una acertada decisión. Restaurante Mar de Cristal. Bello, situado en un entorno portuario irrepetible donde la luz y el mar forman parte de sus delicados platos mediterráneos. Restaurante Mar de Cristal. Un encanto, un deseo fácil de alcanzar. Nos encontrarás en el nuevo puerto deportivo Marina Miramar de Santa Pola. Reservas al 966-11-0099. Con Paine Comunicaciones sigue haciéndote la vida más fácil. Ahora contrata tu ADSL de 10 megas por 19,90 euros al mes. Y si todavía no eres de Movistar, cámbiate y te llevarás el nuevo Sony Ericsson X10 Xperia Mini. Con Paine Comunicaciones, distribuidor oficial Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 34, José María Buc 37 y Diagonal 10. En Aspe y Novelda, Avenida Constitución 21. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Todo lo que necesites para tu casa o el trabajo está en Ferretería La Llave. Bricolaje, herramientas eléctricas de las mejores firmas, jardinería. En La Llave lo encontrarás todo, incluso el asesoramiento para cualquier reparación que necesites realizar en casa. Cambio de cerraduras, de manivelas. Contamos con los profesionales más cualificados para aconsejarte en todo lo que necesites. Son más de 100 años de experiencia sirviendo a la ciudad. Ferretería La Llave, en Capitán Antonio Mena 135 y Doctor Caro 7, Elche, también. En ferretrialallave.com. Abierto sábados tarde. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco. Paco Gómez. 20 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Seguimos en directo en Radio Express Cope Elche en el 101.4 de la FM. También a través de nuestro portal multimedia, infoexpress.es, para todos los que nos quieran sintonizar desde cualquier parte del mundo. Nuestra España de Elche, de la provincia, lejos, cerca, a través de internet. Bueno, pues el técnico del Elche hoy en rueda de prensa hablaba del partido del domingo. Un Elche que, si quiere aspirar a estar arriba, necesita un mes después reencontrarse con la victoria. ¿Qué esperanzas deposita el técnico del Elche José Bordalás en el partido del domingo? Bueno, pues una jornada más, un partido más de liga. Claro, sí, pero porque tú sabes que Soria es un campo difícil, como haces un equipo siempre complicado, a pesar de que, bueno, pues se nos tuvo un buen comienzo, pero es un equipo con mucha experiencia, partida, en gran parte de los partidos pasados, y he incorporado jugadores un poquito más de juventud al equipo. Bueno, hice un partido en casa, en Cartagena, antes de los 0 y ya ha cambiado notablemente su forma de jugar desde los principios de la competición. Así es, ellos empezaron, bueno, siendo un equipo que buscaba el equipo organizado, desde el portero, en línea defensiva, intentar asociarse, buscar los toques para llegar a la portería contraria y y han cambiado. Han cambiado, ahora es un equipo más directo, con niveles y segundas jugadas. Es un equipo que marca muy bien la estrategia, porque es un jugador que tiene una estrategia personal y, bueno, ellos son los que imaginan el segundo gol, pues, la estrategia. Y que ha mejorado el otro día perdió contra el Barça B el último fin de semana, pero bueno, ha mejorado, como le va a pasar a la mayoría. Es un partido complicado, pero bueno, nosotros estamos con muchísima ilusión. Creo que salimos muy reforzados del último partido y somos conscientes de que tenemos que jugar a un mejor nivel. Lo hemos hecho para intentar ganar. Bueno, por estadística pura y dura, el campo de los pajaritos, porque la estadística es de los más difíciles de la categoría. Bueno, por estadística pura y dura, es un campo que nos gusta muchísimo, sobre todo en las últimas temporadas, y nos gusta muchísimo adaptarse en algunas ocasiones por el frío, porque bueno, ellos son un equipo que han mantenido gran parte del equipo en las últimas temporadas y están muy adaptados a ese campo, a cuál es local, a las decisiones, y han sacado muchos de ellos, ¿no? Jugadores como Quero, Nabore, que llevan tiempo, pero son jugadores que manejan muy bien, como locales, y han sacado muchos de los campos. Sí, el ánimo está intacto y siempre con la cautela que hay que tener para afrontar los partidos, porque cualquier rival es muy importante, mantiene su atención, pero sí con su tremenda, con la confianza que hay que tener para afrontar este tipo de partidos. Y por los cambios en el 11, obligados por las ausencias de Willy Caballero por tener en la televisión de poder marcar. Si igual caso podría jugar en la parte izquierda, en la banda izquierda, decía que alguna vez lo ha hecho, pero no es lo normal. Que el capítulo de las tarjetas amarillas hay que cuidarlo mucho y no para de hablarlo. El tema de las ausencias ya lo hemos escuchado antes, que para eso es muy importante, pero confía plenamente en Flipa y sobre todo en la portería. cambio de sistema, pues que en principio el cambio de sistema es algo que siempre ha hecho, sobre todo en segundas partes, cuando las cosas no ha ido bien, con los delanteros, pero la sensación de que no va a cambiar el sistema y seguirá con el 4-2-1. No, no, si cambio el sistema no es por ese motivo, pero por otro motivo, por el rival, porque en ese momento se puede ir mejor. Siempre hay opciones, debemos ser flexibles a ello. Un equipo modifica su sistema cuando hay un lance del juego, situaciones del fútbol se modifican, por lo tanto es importante poder ¿Y el problema es la falta de gol, sobre todo falta de gol de los delanteros? ¿Cómo y hasta qué punto les preocupa? Sí, sí, claro que sí. Esta es una faceta que la que tenemos que mejorar. En las ocasiones, quizá por falta de acierto, en un porcentaje más reducido y en otras, porque hemos llegado un poco efectivos y eso es lo que hemos encontrado en la última semana. Creo que ya el pasado domingo se montó sobre todo en el equipo de equipos más efectivos de la área contraria. Tuvimos ocasiones, no estuvimos a cerrar, pero sí todos los procesos. Bueno, pues hasta y ya es la última. ¿Hasta qué punto le preocupaba el contraste? Es decir, ser el equipo menos goleador de los 15 primeros, 16 primeros, o el hecho de que empezaron muy bien con portería cero los dos primeros partidos de liga y ahora llevan entre la eliminación de Copa más los tres consecutivos que nos han ganado, 8 goles en 4 partidos, 2 por partido. Dos cosas siempre pueden mejorar. En estos momentos no me preocupa especialmente ninguna, porque es muy difícil, yo creo que el mejor. Nosotros debemos volver a ser el equipo que con la primera y segunda jornada nos quedaron la diferencia. A partir de entrar el recre, si no recuerdo mal, solo tenemos el recre de Manolo Martínez y en Cartagena, bueno, jugadas de gol clara, yo creo que no consiguieron. Queremos que sea sólido, que sea consistente y luego a la vez de generar las necesidades que necesitamos lógicamente porque el delantero para ello, ¿no? Y el delantero es como eso, también necesita tiempo y la posición. Conta que está vuestro postes y os falta la de los de Inés y de Inés en esas asambleas de presentación y sábado 2 de octubre a partir de las 9 del matí en el Centro Cívico La Galia y Centro Sensibilidad de Cornellano, La Marina, La Valla, Plaza Barcelona, San Antón, El Raval y Poeta Miguel Hernández. Presupuesto participación, año de participación, por año, 80.000. Ya no tienes excusas para quedarte en casa. Ven a Bar Cervecería El Chaparral a mediodía y disfruta de una caña y media docena de gambas rojas a la plancha por 4,95 euros. Bar Cervecería El Chaparral, en Avenida Juan Carlos I, frente a Jesuitinas, Elche. En Mercedes-Benz te damos un día. 10 días para tener un 50% de descuento en paquetes deportivos. 10 días para disfrutar de precios exclusivos en las ediciones especiales. Y 10 días para ampliar la garantía de tu Mercedes a 3 años. Solo del 23 de septiembre al 3 de octubre tienes 10 días para tener lo mejor. En Elche y Vega Baja, Mercedes-Benz es Vegas. Carretera de Crevillente, kilómetro 53. Ya están aquí. Pepe Domingo Castaña. ¡Hola, hola! Manolo Olivero. ¡Qué bueno! Oli Rincón. Ha sido gol porque no es gol. Fernando Evangelio. ¡Sal, Rayena! Tomás Juan. ¡Ese muchacho! Juan Antonio Alcalá. Enrique Cerezo. Queremos tu pescuezo. Antonio Ruiz. ¡Y arriba! de 5 de la tarde a 12 de la noche y domingos de 3 y media de la tarde a 11 de la noche. ¡Oh, me estoy mojando! Atención, oferta de trabajo. Fábrica de calzado de señora necesita un comercial para cambios. Abierta de levante. Interesado llamar al 678-552-143. Fábrica de calzado de señora necesita un comercial para Francia y Inglaterra de Alemania. Teléfono 678-552-143. Ya ha vuelto la liga, empieza la Champions. Se acabaron las vacaciones. La vuelta al cole, ¿todo sigue igual? No, en Restaurante Lampaquito estrenamos carta. Ven a disfrutar de nuevos platos, diferentes, exquisitos, pero con la calidad de siempre, te encantarán. En Restaurante Lampaquito, prueba el menú tapeo el domingo a jueves. Una delicia. Restaurante Lampaquito, en Posición de Marquesa Quesada 107, junto que en zona universidad. Consigue con información la colección de 6 DVDs con los 500 grandes goles de la historia del fútbol. Obras de arte de Maradona, Zidane, Van Basten, que podrás disfrutar una y otra vez. Cada lunes un nuevo DVD por solo 2,95 con información. Deportes, Elche, Fútbol, sigue Paco Gómez. Bueno, pues el Elche jugará el domingo en Soria y ojo porque según la predicción meteorológica, con lluvia, con bastante lluvia, fresquito, la mínima 10 grados, la máxima 22 para el partido que es los 15 grados y 90% de lluvia en el municipal de los Pajaritos, ustedes no tendrán problemas, esperemos que nosotros tampoco, porque estaremos resguardados en cabina. Eso sí, desde las 4 y media, si es que contaremos ese partido, por el momento de la jornada Numancia Elche, a partir de las 5, desde las 4 y media aquí en COPE y en InfoSport.es. Vamos a repasar la agenda deportiva del fin de semana, porque viene cargadísimo, parece que se hayan puesto todos de acuerdo, además de los partidos ya de por sí que tenemos de todas las competiciones. Está el torneo nacional de voleibol base Ciudad de Elche, está la marcha cicloturista Ciudad de Elche, está también el torneo de fútbol y de balonmano de niños Kids Cup, está la prueba del campeonato de España de aeromodelismo, está también la sexta edición Moto Almuerzo Ciudad de Elche, bueno, tremendo fin de semana que tenemos. Vamos por orden. En la agenda de fin de semana, en fútbol, en tercera división, el Torrellano, que lleva dos victorias consecutivas, recibe al Jove Español este domingo a las 12 del mediodía en el campo Isabel Fernández. En regional preferente, el líder, el Elche Ilicitano, recibe al Colón, Elche Ilicitano, que cuenta el equipo de Chema por victorias, todos los partidos que ha disputado y que desde luego está teniendo un arranque magnífico. Mañana sábado a las 7 de la tarde juega en el campo de Izborra el Elche Ilicitano frente al Colón. En división de los juvenil, no puedo decir lo mismo. El Elche juvenil que es colista, vaya contraste, juega en Villarreal el domingo a las 12 del mediodía contra el Villarreal en la ciudad deportiva de Lucas Núñez. Y también en división de los juvenil, Torrellano y Ixe frente al Torre Levante el domingo a las 10 en el campo municipal de Torrellano. En Liga Nacional Juvenil, Elche juvenil de Benidorm, mañana a las 4 en el campo número 6 de la ciudad deportiva y en Dense Kelme. El domingo a las 12 y cuarto en el campo de la Sigma de Elda. En balonmano femenino de división de honor, el Elche Mustang, que lleva dos victorias, se enfrenta en Valencia a Sagunto concretamente, aquí balonmano Mar Sagunto Elche Mustang, mañana a las 7 de la tarde en el pabellón municipal René Marín. En fútbol sala femenino, partidazo también entre el líder y el colíder, Femesala Elche. Atlético de Madrid de Valcarnero, pero en Madrid. Atlético de Madrid de Valcarnero contra la Elche, contra la Elche que viene de golear 12-1 en el segundo partido de la liga. Juega mañana a las 7 de la tarde en el pabellón La Estación. Como digo, se celebra el torneo Kids Cup, patrocinado por Sportzone, torneo de fútbol mañana sábado desde las 10 y el torneo de balonmano el domingo desde las 10 en los campos 8 y 9 de la ciudad deportiva. También está el Street Basket, que se celebra mañana sábado a las 7 de la tarde en el parking del centro comercial La Yur. Entre hoy y mañana, tercer torneo nacional de voleibol base ciudad de Elche, en la ciudad deportiva de Elche, hoy desde las 5 hasta las 11 y mañana desde las 9 hasta las 9. Hoy a las 7 y media. media, presentación del club y foto oficial. Categorías infantil, cadete y juvenil. El objetivo de este torneo es el fomento del voleibol entre los más pequeños. El deporte inicia la temporada con un torneo para lograr una mayor integración de los jugadores y jugadoras y convivir durante varios días con otros equipos y clubes. También recuerdo, dábamos buena cuenta ayer, que se celebra también la 21ª edición de la marcha cicloturista Ciudad de Elche. El domingo a las 8:30 es la salida oficial, marcha cicloturista que tiene pues 140 kilómetros, un circuito que recorren los ciclistas y que pasa por Elche, Aspe, Monforte, Arbós, Castalla, Unir y Valleres de Mariola y vuelta por el mismo sitio. Haciendo un total de 140 kilómetros, subiendo tres puertos de montaña, Maimó, Canalí y Venteta. Más cosas, porque como digo, se ha puesto todo el mundo de acuerdo para hacer eventos en este primer fin de semana de octubre. Está la prueba de automodelismo, prueba campeonato de España, modalidad Rally Game, tanto sábado como domingo. Esta modalidad es una modalidad minoritaria, de clara expansión en estos últimos años, dados los bajos costes de mantenimiento y preparación. Participantes previstos para el evento son entre 30 y 40 pilotos. Entre pilotos y mecánicos colombianos están previstas un desplazamiento de unas 100 personas. Y las regiones con más números de licencias son Comunidad Valenciana, Galicia, País Vasco y Cataluña. Bueno, pues uno de los organizadores, Javier García, nos hablaba de este campeonato, de esta prueba del Campeonato de España, de esta modalidad de automóvil. Bueno, en automovilismo podríamos entrar aquí horas con todos los especialistas, aquí hablando a lo mejor se corte algo, pero hay muchas modalidades dentro del asfalto y bueno, dentro de ellas la que vamos a realizar esta semana de Rally Game es una modalidad relativamente nueva, lleva unos 5 o 6 años como carrera, ya se comprobó internacional. Es una modalidad todavía minoritaria, pero bueno, está en clara expansión por sobre todo por los bajos costes que tiene el mantenimiento. Bueno, la inscripción está prevista para pilotos entre los 30 y 40 participantes. En este momento, a día de ayer había 29, pero bueno, todavía había muchos pilotos que venían de Madrid, que están en el mundo de la regiones que mayoritariamente pues, van a venir gente de la Comunidad Valenciana, sobre todo de la Comunidad Gallega, País Vasco y Cataluña. Son las regiones donde más participación de esta modalidad existe. Bueno, pues como digo, prueba del Campeonato de España de automodelismo, bueno, todo el fin de semana. Hoy llegan los pilotos, mañana sábado de 9 a 12 entrenamientos controlados, de 12 a 1 reunión de pilotos y organización, de 1 a 7 mangas clasificatorias y el domingo de 10 a 12 y media subfinales, a la 1 presentación de los pilotos en la final. A la 1:30 salida y final y a las 2:15 entrega de trofeos. Y también nos queda el último de los eventos, que no son pocos, el sexto motoalmuerzo Ciudad de Elche, el domingo de 10 a 2:30. Este es un evento para todo tipo de público, motero y no motero. En el año 2009 más de 1.500 personas estuvieron en el evento. Se espera la participación de numerosas peñas moteras y moteros de numerosas comunidades autónomas, limítrofes y próximas a la nuestra, en el Polideportivo Toscar y alrededores, con ruta turística por la ciudad. Precisamente hablaba de este evento María Lucía Sánchez. Nos han dado también tu visión de nuestra ciudad, también, para intentar a esta acción de que convencemos en todas las provincias limítrofes, comunidades autónomas, la misma, entre Albacete, Cuenca, Valencia, entonces queremos convencerla de que venga el otro día, que es claro que el día de hoy para nosotros es muy complicado. Entonces, que por la cercanía que vengan a nuestra ciudad, a ver lo que les enseñamos, como dices, de la ruta, les pasamos las primeras, ¿no? El castillo, la basílica, pues que tengan la intención de volver otra vez, que nos convence de venir. Pues a las 12 cerrará la salida el domingo de esta ruta mototurística por la ciudad de Elche, enfocada a los participantes moteros. Bueno, como ven, no hay tiempo este fin de semana para aburrirse y la climatología acompaña, así que hay que elegir, pues se puede todo.